Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Disculpa, parece que, bueno, hay un problema con los micrófonos. Voy a tratar de repetir lo que ya dije. Bueno, primero que nada, darle la más cordial bienvenida a todos los compañeros que nos visitan en el chat, a Pastora, a Lioresh, a Caudillo del Sur, a Salvador. Un saludo a todos los miembros del FEMCAI, un saludo a los colegas de la Radio del Sur, un saludo a todos los pueblos que han desplegado una enorme campaña mundial para exigir el cese de los ataques infames de el sionismo israelí contra los palestinos de la Franja de Gaza. Les decía que el día de ayer nos reunimos varios compañeros del FEMCAI para determinar el ganador del reconocimiento, Ricardo Flores Magón. Como ustedes saben, el FEMCAI, entre otros objetivos de su existencia, va a entregar cada año el reconocimiento Ricardo Flores Magón al periodismo alternativo ético, excelente, pues, emulando la actividad pues inolvidable, muy valiosa, de el gigante de la historia mexicana, Ricardo Flores Magón, fundador de Regeneración. Nosotros, en la reunión del día de ayer, convenimos en proponer al periodismo de la resistencia palestina para ser merecedor del premio Ricardo Flores Magón 2014. Así que este jueves 7 de agosto, fecha en que se conmemora la primera edición de Regeneración, vamos a hacer entrega del premio Ricardo Flores Magón. Si hay consenso, que yo creo que sí, va a haber consenso de la mayoría de los miembros del FEMCAI para que se le entregue al periodismo de la resistencia palestina, pues estaremos haciendo eso justamente a partir de las 9:00 p.m. en un programa especial que tendrá lugar este jueves 7 de agosto. Como ustedes saben, el premio lo entregará nuestro querido Gerardo Fernández Noroña. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes varios textos, reflexiones, todos a cual más de importantes, interesantes, que nos hace llegar nuestro colega Eduardo Ibarra Aguirre, el director de Fórum en Línea, así como otros miembros, por ejemplo, Carlos Aznárez, el director de Resumen Latinoamericano, nos hizo llegar un texto excelente que quiero compartir con ustedes, así como otro texto de unas declaraciones que hizo Hakim Nasser. Hakim Nasser es un descendiente es hijo de Gamal Abdel Nasser, expresidente de Egipto y uno de los padres fundadores de los países no alineados, uno de los presidentes más respetados, un gran estadista de Egipto, Gamal Abdel Nasser. Bueno, su hijo Abdel Hakim Nasser hizo unas declaraciones alusivas al presidente Hugo Chávez, diciendo que Chávez representa una esperanza enorme para el mundo, hablando pues de que el espíritu del presidente Chávez pues sigue presente, es decir, el hecho de que haya desaparecido físicamente el presidente Chávez, de que se presume que haya sido asesinado, no implica que su legado no esté hoy por hoy vigente en manos de su pueblo, dirigido por el presidente Nicolás Maduro. Ya la semana pasada nosotros rendimos un merecidísimo homenaje al presidente Chávez en ocasión del 60 aniversario de su natalicio. Bueno, ese es uno de los textos. El otro texto tiene que ver con algo que nos llegó de La Jornada, un texto de Bernardo Barranco, que como ustedes saben es sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura, y Bernardo Barranco, que es toda una autoridad, un hombre muy respetado, habla de el partido Encuentro Social, un partido de corte religioso, algo que escandaliza, que preocupa sobremanera, porque se supone que México es un país laico. Y se supone que seguimos respetando el legado de Benito Juárez, que con su guerra de reforma, sus leyes de reforma, apartó a la Iglesia de los asuntos del Estado y del gobierno. Bueno, parece que vamos como los cangrejos, en una regresión a las épocas del porfiriato, y más atrás del porfiriato, en que la Iglesia era dueña y señora de destinos, de quehaceres y de haceres de la población. Dueña y señora. En fin, muy lamentable lo que está ocurriendo. Muy lamentable. No tengo nada en contra de las personas que practican la religión católica o cualquiera de las corrientes del cristianismo. Pero definitivamente no se puede, no es aconsejable, no es sano para la res pública de ningún país que haya injerencia de cuestiones dogmáticas y religiosas en los quehaceres ciudadanos y políticos, de ninguna manera, por una sencilla razón, porque no todos practicamos el mismo credo, ni somos católicos, ni somos cristianos. Y una república se supone que comprende a ciudadanos de todas las creencias y aquellos que no tienen ninguna creencia religiosa. Por esa sencilla razón, por una cuestión de sentido común y de convivencia, no se puede permitir que exista injerencia de ninguna iglesia, de ninguna fe, de ningún credo en los asuntos del Estado, en los asuntos políticos. A título personal, por supuesto que los sacerdotes son ciudadanos. A título personal, pero no como una, como un poder, no como una institución. No se debe, y sin embargo, ya el INE le dio el registro a un partido que ya verán. Voy a compartir con ustedes este texto de Bernardo Barranco para que vean que la preocupación no es gratuita. Bueno, también vamos a leer algo interesantísimo de la pluma de un periodista francés, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Thierry Meysan. No sé cómo se pronuncia porque soy un fracaso para el francés. Pero aquí lo importante es lo que dice Thierry Meysan de el presidente sirio Bashar al-Assad. Para aquellos que todavía se dejen influenciar por la propaganda retrógrada de la propaganda del cartel financiero internacional, ¿no? La propaganda de la OTAN, la propaganda del imperialismo norteamericano, en fin. Aquí está un retrato de Bashar al-Assad, el valiente presidente sirio. Bueno, en fin, hay textos mucho, muy importantes, y tenemos unas reflexiones de Carlos Aznárez, reflexiones desde las entrañas frente al horror del genocidio sionista. Vaya que hay una campaña, cada vez se amplifica más la campaña de exigencia de que el gobierno de Israel deje de masacrar al pueblo palestino. Cada vez es más fuerte, cada vez son más las voces que se unen a esta gran campaña para que el sionismo fundamentalista israelí, ultranacionalista, deje en paz suelo palestino. Debe respetar lo que malamente la ONU decidió al partir el territorio palestino en dos y crear el Estado de Israel. Vaya monstruo que se generó, ha costado más de 1800 vidas de civiles inocentes, y es un ultraje, es algo que ofende, y la comunidad internacional cada vez se pronuncia más exigiendo que se salga Israel de Palestina. Bueno, me voy a la primera pausa y quiero anunciarles que tuve una conversación que voy a compartir con ustedes con el coordinador del colectivo La Gotera de Guatemala, Carlos Maldonado, con quien tuve una conversación grabada que voy a compartir aprovechando para darle la más cordial bienvenida como el miembro más reciente del FEMCAI. Así que, bueno, me voy a la primera pausa y regreso con ustedes. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor.

que como les decía es el hijo de el difunto presidente Gamal Abdel Nasser, un expresidente de Egipto y pues un hombre muy progresista, muy respetado. Dijo Abdel Hakim Nasser: Chávez apareció en un momento en el cual todos pensaban que el capitalismo era la única solución. Fue la única luz en el túnel muy oscuro. Animó a la gente para que viera que el socialismo todavía existía, que podíamos nacionalizar, que todo podía pasar esta vez. Con el triunfo popular de Hugo Chávez en 1998 surgió una esperanza enorme para el socialismo en el mundo y Venezuela optó por un camino distinto al de la exclusión, expresó Abdel Hakim Nasser, hijo de, como ya lo mencioné, Gamal Abdel Nasser. Chávez apareció en un momento en el cual todos pensaban que el capitalismo era la única solución. Cuando el líder Hugo Chávez apareció, lo conocimos, nos vimos, nos encontramos, nos vimos reflejados en él. En una entrevista que concedió a la Agencia Venezolana de Noticias, precisa que el mundo vio cómo Hugo Chávez luchó contra el mundo y estaba seguro de su victoria, y sostuvo que el líder revolucionario representa una esperanza enorme para toda organización socialista del mundo. En los 14 años que el comandante Chávez estuvo al frente de la revolución bolivariana, fíjense, estos datos son muy, muy significativos. Cuando Chávez estuvo al frente de la revolución bolivariana, logró disminuir la tasa de pobreza extrema del 10.8% que estaba vigente en 1998 hasta el 5.5% en 2013. Igualmente, la del desempleo, que estaba en un 14.6% en 1999, a la mitad, 7.1% en la actualidad. Vaya logros, ¿eh? ¡Ah, pero qué barbaridad! ¿No es un dictador? ¡Qué barbaridad! No, hay que derrocarlo, hay que desaparecer el chavismo, hay que desaparecer a Nicolás Maduro. Mira nada más cómo tienen a su pueblo. Pues tienen a su pueblo con un índice de pobreza mucho menor que el que existía con los gobiernos neoliberales, empezando, bueno, acabando con el de Carlos Andrés Pérez, que fue derrocado, si recuerdan, con el caracazo. Bueno, regreso a la lectura. Así también amplió los servicios médicos, promovió una serie de programas sociales en favor del pueblo y en menos de 10 años logró alfabetizar al 95.2% de la población que no tenía ningún tipo de instrucción. Y hay que resaltar que tuvieron una enorme ayuda solidaria de la Revolución Cubana. Así es. Bueno, además de los alcances en materia social, Chávez luchó por la integración internacional, que se consolidó con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, organismos regionales que profundizan el proceso integrador en los ámbitos político, económico, social, educativo, energético y cultural de América Latina y el Caribe. Y ahora, fíjense, esto lo abundo yo, lo añado, con la reciente gira de los presidentes de China, el presidente Putin de Rusia y el presidente sudafricano a América Latina, donde visitaron pues a Cristina Fernández, visitaron a Dilma Rousseff, visitaron Cuba, por supuesto se entrevistaron con Raúl y con Fidel Castro. Hicieron su gira por América del Sur y por el Caribe. Se refuerza este bloque con el BRICS, así que es un polo que se está constituyendo, que viene a ser un contrapeso de la hegemonía de la OTAN y del cartel financiero internacional, otra manera de concebir la relación entre los países, una manera mucho mejor, más avanzada, más respetuosa de la soberanía de cada nación. Regreso a la lectura. Estos hechos le valieron el reconocimiento de los países del mundo, así como el rechazo de las potencias imperiales. Efectivamente, y ese rechazo está hoy traducido en esta embestida brutal contra el chavismo, hoy encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Sigo leyendo. Chávez logró conseguir verdaderos seguidores que creían en sus ideas, que creen en el pueblo venezolano, en continuar su sueño. Ese es el 95% de la población venezolana. Venezuela es un impulsor del socialismo en la región junto con Cuba, no hay que olvidarlo. Cuba es la pionera. Bueno, Nasser señala que Venezuela cuenta con un gran potencial para consolidar el proyecto del libertador Simón Bolívar de la América del Sur unida, sobre la base de que desde hace 15 años transita por el camino del socialismo, lejos de las prácticas del capitalismo especulador. La gran diferencia entre el socialismo patriótico y el capitalismo corrupto es que el primero considera a cada uno de los ciudadanos, explica Hakim Nasser, al tiempo que precisa que el capitalismo corrupto solamente está interesado en lamer los zapatos de Washington y de las grandes compañías para al final tener unas grandes cuentas bancarias. Ya en programas pasados habíamos hablado, filosofado sobre el carácter moral, o más bien inmoral, del capitalismo, que es tiene un espíritu de depredación. El capitalismo, por su propia naturaleza, es una amenaza para la subsistencia, para la sobrevivencia de todas las especies en el planeta. Así de simple, así de sencillo. Así que vamos a ver qué quieren por aquí. Ahorita sigo leyendo, pero déjenme ver, alguien me está, Gustavo Daniel, ya estamos al aire por la Radio del Sur de Venezuela. Bueno, Gustavo Daniel, estoy en mi programa, ahorita te contesto. Sigo leyendo. Espero que algún día, y este es un sueño, mis hijos y nietos digan Estados Unidos de Sudamérica o Suramérica, la Unión de América Latina. Ese sería el gran balance del poder, un poder del bien y no del mal. Egipto y Venezuela en la lucha contra el imperialismo. En un paralelismo, Nasser se refiere a la lucha del pueblo egipcio y del venezolano en contra de los grandes intereses capitalistas y de las pretensiones imperiales que buscan tomar las riquezas de las naciones que le detractan. Para Egipto, la lucha ha sido, en los últimos años, contra el capitalismo brutal y corrupto y contra el sionismo, mientras que en Venezuela la batalla se ha dado en contra de las intenciones expansionistas e imperiales del gobierno de los Estados Unidos, que no del pueblo norteamericano. Los dos países están enfrentando a un enemigo común, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el movimiento sionista. Este es el enemigo que quiere robar nuestras riquezas y controlarnos, que quiere que seamos y pongamos a nuestros gobiernos como marionetas de ellos, que sean ellos los que implementen políticas que les sirvan a sus intereses, enfatiza Nasser, y advierte que mediante el uso de empresas de comunicación, entre otros mecanismos y estrategias, se trata de imponer una matriz de opinión internacional que justifique la posible intervención militar de fuerzas extranjeras y posteriormente el robo de los recursos energéticos de los países soberanos. Interesante lo que declaró para la Agencia Venezolana de Noticias este hijo, Hakim Nasser, hijo de el expresidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Bueno, muy interesante. Me voy a una pausa y regreso con más. Oh.

y ex embajador ante la ONU. Un hombre muy influyente, ciertamente, en la vida, en la política cubana. Gaza y la vergüenza eterna. Así titula sus reflexiones Ricardo Alarcón de Quesada. Oriente Medio ocupaba titulares de primera plana con motivo de la bancarrota de la estrategia norteamericana que hoy se tambalea, sobre todo en Irak y Siria, cuando, hasta cierto punto, sorpresivamente, la atención se volvió hacia Gaza. Gaza no es un país. Su silueta casi no se puede distinguir en los mapas. Es una franja estrecha, apenas de 10 kilómetros de ancho y menos de 60 de longitud, separada físicamente del resto de la Palestina árabe, cercada por las tropas israelíes que ocupan toda la tierra aledaña y también las aguas del Mediterráneo que bañan su flanco izquierdo. No se puede salir ni tampoco entrar. El lector recordará seguramente el asalto pirata de la Marina israelí a un barco que pretendía llevar hasta allí ayuda humanitaria algunos meses atrás. Hace ya más de 8 años que la franja de Gaza está sometida a un riguroso bloqueo militar. Según algunos especialistas de la ONU, el territorio será inhabitable para 2020, pero hoy tiene una densidad de población que está entre las más elevadas del planeta, 1,5 millones de habitantes, la mitad menor de 18 años, el 70% por debajo del nivel de pobreza, el 70% por debajo del nivel de pobreza y un 50% de desempleados. El 90% sobrevive en campos de refugiados. En realidad, Gaza es un enorme gueto, el mayor y el que ha durado más tiempo. Y ahora, nuevamente, sufre bombardeos indiscriminados y la invasión masiva de tropas israelitas. Otra guerra injustificable y atroz. Escandalizan los hospitales, escuelas y hogares destruidos. Causan indignación las imágenes de los niños asesinados el 16 de julio mientras jugaban en la playa. Corresponsales extranjeros que los vieron morir aseguran que ni ellos ni su pelota de fútbol amenazaban a nadie. Al parecer, ingenuamente, se imaginaban estar en la Copa Mundial. Ante el horror, crece la protesta en todo el mundo mientras se habla de gestiones diplomáticas urgentes para detener la matanza. Fidel Castro ha expresado su solidaridad con el pueblo que defiende el último jirón de lo que fue su patria durante miles de años. Porque de eso se trata. Al pueblo palestino le arrebataron su patria cuando las Naciones Unidas decidieron la partición de su territorio y el establecimiento del Estado de Israel. Desde entonces, este último no ha cesado en el expansionismo a costa de su vecino. Desde 1947 las guerras se sucedieron sin pausas y con ellas el número de refugiados y desplazados. En esa larga historia, Israel, la única potencia nuclear de esa región, ha contado con el apoyo ilimitado de Estados Unidos y sus aliados. El mismo día 16, el Senado norteamericano aprobó $622 millones para las fuerzas militares de Israel, que recibirán este año 3.600 millones. Déjenme hacer aquí una acotación obligadísima, por Dios. Destinan un presupuesto de 622 millones para una guerra genocida, pero tienen a millones de norteamericanos sin cobertura social, sin cobertura médica, sin empleo y además sin casa. Ah, pero eso sí, destinan 622 millones de dólares para la guerra. Una guerra genocida, infame. ¿Y saben por qué? Porque es un negocio para las megacorporaciones armamentistas. Es un mega negocio, el negocio de la guerra. Por eso. Y los obedientes ovejunos, señores en el Congreso, que están ahí como secuaces del cartel financiero internacional, entre ellos las corporaciones multimillonarias armamentistas, simplemente obedecen. Hagan de cuenta, son iguales de abyectos que los señores del Congreso aquí en México. Igualitos. Todo hacen menos servir los intereses de su propio pueblo, al que tienen verdaderamente sometido por deudas impagables, deudas con las que se mueren los norteamericanos porque todo lo deben, ¿eh? Bueno, sigo leyendo, pero es indignante todo esto. Cuando aún en Gaza lloraban a los niños que soñaron ser futbolistas, el presidente Obama fue categórico. Reafirmo mi rotundo apoyo al derecho de Israel a defenderse. Por si alguien no había entendido, repitió, Israel tiene derecho a defenderse. Tel Aviv nunca ha sido castigado tampoco por la ONU, que es otra reunión feliz de compadres que solamente declaran y siguen declarando, pero sin realmente ejercer un peso efectivo para detener esta masacre inmunda del sionismo israelí en Gaza. Sigo leyendo. Jamás se le han aplicado sanciones a Israel como las que tan liberalmente se han impuesto a otros por violaciones de mucha menor magnitud. La actitud de la comunidad internacional ha sido sencillamente vergonzosa. Ante el problema que había creado y que la acompaña desde su fundación, la ONU se ha limitado a mantener una entidad especial nacida en 1949 y sostenida con contribuciones voluntarias, destinada supuestamente a aliviar la tragedia de los refugiados palestinos en el Oriente Medio. Para atender a los palestinos cuyo lugar de residencia habitual era el Mandato Británico de Palestina entre junio del 46 y mayo del 48. Pocos recuerdan ya que en otro párrafo del texto citado, la Asamblea General reconoció el derecho de los refugiados a regresar a sus hogares y lo ha reafirmado desde entonces cada año. Ese sigue siendo, sin embargo, solo un sueño para los nietos de quienes fueron brutalmente expulsados hace 7 décadas. Originalmente se trataba de 652 mil personas. Varias veces hubo que aumentar la cifra, pues con las reiteradas ofensivas de Israel creció constantemente el número de sus víctimas. Y esta organización, mantenida por la ONU, que sirve para nada y para nada también, se ocupa hoy de 5 millones de seres humanos. Entretanto, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU han dedicado sesiones interminables, año tras año, a discutir los aspectos políticos de la cuestión en un ejercicio de inutilidad sin límites. Y yo diría que aparte de inutilidad, de simulación. Simulación nada más. Bueno, las incontables resoluciones aprobadas por la Asamblea, respaldadas por muy amplias mayorías, han sido ignoradas olímpica y sistemáticamente por Israel. Las presentadas ante el Consejo se han disuelto en la nada por el veto norteamericano. Washington, por su parte, ha pretendido actuar como mediador, promoviendo negociaciones entre ambas partes sin resultado alguno. Han sido, más bien, gestos asociados a sus querellas electorales domésticas en las que cada candidato busca parecer más pro-israelita que los demás. Tales negociaciones estaban de antemano condenadas al fracaso porque no han sido otra cosa que maniobras alentadas precisamente por el verdadero culpable, el principal sostén del agresor. La causa de fondo, ha declarado el eminente intelectual judío, quiero que sepan, Noam Chomsky, es la preocupación criminal de los territorios palestinos y todas las medidas que se adoptan en Gaza para que su población apenas sobreviva, mientras los palestinos de Cisjordania son obligados a mantenerse dentro de cantones inaccesibles, todo lo cual pone a Israel en una violación flagrante del derecho internacional y de las resoluciones explícitas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por no hablar de una mínima decencia humana. Y así continuará mientras Israel sea apoyado por el gobierno norteamericano y tolerado por Europa, para vergüenza eterna nuestra. La retórica occidental justificó la creación del Estado de Israel y ha respaldado sus políticas agresivas aludiendo frecuentemente a la triste, amarga experiencia del pueblo hebreo, a las persecuciones y prejuicios de que fue víctima a lo largo de la historia y que llegó a su más abominable expresión con el Holocausto, el exterminio de millones de judíos, 6 millones, en los campos de concentración hitlerianos. Pero no fueron los palestinos ni los árabes sus victimarios. Los pogromos no se produjeron en Oriente Medio, es decir, pogromo es sinónimo de linchamiento. Los pogromos, o sea, linchamientos, no se produjeron en Oriente Medio, sino en la Rusia zarista. Y el antisemitismo fue siempre un fenómeno europeo exportado a Norteamérica, donde tuvo en el Ku Klux Klan un notorio exponente. Y nunca ha dejado de estar presente en los círculos más duros de la reacción norteamericana. Ahora mismo, ante el silencio cómplice y hasta el inaudito aplauso de Estados Unidos y la Unión Europea, regresan al poder en Ucrania facciones extremistas que reivindican como a su héroe nacional a Stepan Bandera, criminal de guerra, antisemita y pro-nazi. Lo que son las cosas, ¿eh? Lo que son las cosas. Pero es que déjenme decirles que esta gente no tiene convicciones de ninguna índole. Lo único por lo que mueren, suspiran y se enloquecen es el dinero, es su Dios, es todo. No tienen convicciones ni filias de ninguna índole. Bueno, por eso lo mismo apoyan al sionismo que a un sujeto antisemita y pronazi, como es este hombre criminal de guerra, Stepan Bandera. El rabino hasídico de Ucrania, Moshe Reben Asman, propuso a sus feligreses abandonar Kiev a raíz del ataque contra otro rabino, Hillel Cohen, quien fue golpeado, apuñalado e insultado cuando visitaba a un amigo en un hospital de la ciudad. No quiero tentar a la suerte, y es que constantemente existen amenazas de ataque a las instituciones judías. Mientras en ese país se multiplican las manifestaciones xenófobas y líderes del nuevo régimen ucraniano llaman a la lucha contra la mafia moscovita judía, ¡qué barbaridad! Washington y la Unión Europea agregan nuevas sanciones contra Rusia. Contra Rusia, no contra Ucrania, ¿eh? Contra Rusia. Lo repito, no tienen filias ni convicciones de ninguna índole más que su locura codiciosa por el dios dinero. Regreso a la lectura. La actual agresión militar contra Gaza no tiene nada de novedoso, ni lo es tampoco la horrible matanza de civiles, incluyendo niños, mujeres y ancianos. Sus pobladores han debido soportarlo desde siempre y con mayor frecuencia en lo que va del siglo XXI. Según Chomsky, cuando Israel está tranquila, más de 2 niños palestinos son asesinados cada semana, un patrón de conducta que se remonta a 14 años. La propaganda occidental intenta demonizar el movimiento de resistencia islámica Hamás. y atribuirle la responsabilidad por los incidentes más recientes, pero no debería ser difícil comprender la verdad. Los sentimientos de rebeldía, la voluntad de lucha de los palestinos son naturales e inevitables. No los ha inventado nadie. Surgen de muchos años de ocupación militar con su terrible carga de vejámenes, discriminación y humillaciones. Los estimulan la frustración y la rabia ante la sordera a sus reclamos de justicia y la dolosa insensibilidad de los organismos internacionales. En las elecciones generales de 2006, efectuadas entre los palestinos residentes en Gaza y en Cisjordania, Hamás obtuvo una victoria aplastante, con una mayoría tan amplia que le habría bastado para asumir el gobierno por sí solo. Pero W. Bush, entonces inquilino de la Casa Blanca, y Condoleezza Rice, su jefa de diplomacia, perdieron la voz desgañitándose, repitiendo con insolencia que no aceptaban los resultados de esas elecciones. Sus socios europeos, como es habitual, se hicieron eco de semejante descoco injerencista. Se intensificaron las sanciones, presiones y amenazas contra Palestina. Se multiplicaron las intrigas y conjuras para azuzar las diferencias entre Hamás y Al-Fatah, las principales fuerzas políticas palestinas, que condujeron a tristes y dolorosos enfrentamientos fratricidas. Y desde luego, Israel volvió a bombardear y a invadir el territorio de la Franja de Gaza. Lo hizo varias veces después de las elecciones palestinas, en el 2008 y 2009. El ataque duró 3 semanas. El ministro del Interior de Israel, Eli Yishai, el 19 de noviembre de 2012 hizo unas declaraciones que, probablemente por su franqueza, provocaron controversia. El objetivo de la operación es hacer regresar Gaza a la Edad Media. Solo entonces Israel se calmará por 40 años. Pero esta calma no fue tan duradera. En 2014, los palestinos fueron capaces de superar sus diferencias y restañar las heridas de un enfrentamiento que tanto dañó su causa. El 2 de junio fue proclamado un gobierno de unidad nacional presidido por Mahmoud Abbas y con el respaldo y la participación de todos, incluido Hamás. La reacción de sus enemigos fue inmediata. Los ministros residentes en Gaza no pudieron incorporarse a sus colegas en Ramallah, Cisjordania, para participar en la instalación del gobierno, porque para hacerlo debían atravesar el territorio ocupado y se lo impidieron las autoridades sionistas. Estados Unidos y sus aliados desataron una campaña de hostilidad contra el gobierno recién constituido, tratando de presentar como una amenaza lo que era una victoria para el pueblo palestino y en realidad podía haber sido un paso de avance hacia la solución del viejo conflicto. En lugar de aprovechar lo que pudo ser una oportunidad para la paz, las autoridades israelíes optaron una vez más por la guerra. De nuevo, la pequeña, aislada y martirizada Gaza, ese gueto heroico del siglo XXI, a cuya salvación es un deber acudir de inmediato. Abstenerse de hacerlo sería obsceno. Circula, por cierto, por la Internet un documento que merece el apoyo universal, promovido por la profesora Rachel Giora de la Universidad de Tel Aviv. Lo suscriben hasta ahora varias decenas de personas, todos académicos, intelectuales. Demandan el cese inmediato de la agresión contra Gaza y el inicio de negociaciones honestas para lograr la paz y la convivencia entre árabes y judíos en Palestina y convocan a sus colegas a sumarse a esta petición. Es un llamamiento valeroso y esperanzador. Los firmantes tienen varias cosas en común. Todos son profesores en universidades israelíes. Todos viven en Israel y todos son judíos. Ojalá sean escuchados. Ahí está. Bueno, ¿qué les parece? Excelente texto de Ricardo Alarcón de Quesada. Me voy a otra pausa dedicada, por supuesto, al pueblo palestino y regreso.

su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Ahí está, dos bellísimas, bellísimas canciones. Una, pues, los versos sencillos del inolvidable, el inmortal José Martí. Y otro, pues, una interpretación exquisita de la gran Mercedes Sosa. Todas las voces y todas las manos. Hablando, pues, de la solidaridad que varios países, que varios pueblos en el mundo están mostrando hacia los palestinos en la franja de Gaza, porque no hay que olvidarnos que todos somos hermanos, todos estamos emparentados, podremos tener la piel de diferente color, pero provenimos de un mismo, de un ancestro común. Eso nos hermana, aunque vergonzosamente miembros de una élite codiciosa, carente de humanismo, carente de ética, carente de todo lo que debería ya ser distintivo de una especie evolucionada, bueno, una élite criminal ha favorecido los enfrentamientos, las guerras, porque ellos viven, ellos se alimentan del sufrimiento, de la guerra, del despojo y del saqueo. Así que, pues, son canciones hermosísimas y por eso, pues, me permití compartirlas con ustedes. Bueno, quiero hablar de este asunto, ya pasando a territorio nacional, este texto interesantísimo que se refiere a uno de los tres partidos que acaban de recibir el registro por parte de esa escuela del crimen que se llama Instituto Nacional Electoral, antes IFE. Esto es de la pluma de Bernardo Barranco y lo pueden encontrar, está por supuesto, está en el portal del FEMCAI, está posteado. Dice Bernardo Barranco, que como ustedes saben es un sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura. La ambigüedad y el doble discurso acompañan al naciente Partido Encuentro Social, PES por sus siglas. El mayor señalamiento consiste en ser un partido confesional de corte neopentecostal. Su presidente Hugo Eric Flores Cervantes, se dice cristiano, pero no ministro, y mucho menos pastor. Sin embargo, su trayectoria indica lo contrario. No es de extrañar que el ascenso en México y en América Latina de las iglesias pentecostales haya alcanzado a tener brazos políticos que posicionen sus intereses y agendas en los entramados del poder. Así pasa en Brasil con la Iglesia Universal del Reino de Dios, la cual desde hace 15 años tiene una representación robusta en los tres órdenes de poder del país. También en Colombia y en varios países centroamericanos, los grupos evangélicos tienen expresiones político-partidarias que reflejan la pluralización y el alcance que estas nuevas minorías están desarrollando. En el caso mexicano, no es de extrañar la irrupción evangélica en la vida partidaria y electoral, porque la Iglesia Católica parece afianzar su influencia en el PAN y de manera palpable en el PRI. Ya sabemos, por ejemplo, que el alfeñique de Los Pinos, pues creo que es hijo de la Vela Perpetua, ¿no? Algo por ahí. Bueno, sigo leyendo. Muchos gobernadores y presidentes municipales encomiendan a Dios sus territorios y mandatos, vapuleando el carácter laico de su desempeño público y del Estado. Déjenme hacer aquí un paréntesis, caray. A ver, su segura servidora es atea. No por eso no respeto a los que tienen alguna creencia religiosa, de ninguna manera. El mismo respeto que yo les profeso es el que yo exijo para mi ateísmo. Pero un servidor público no puede ni debe encomendar a Dios nada, porque ese servidor público me sirve a mí, ¿sí? Y le sirve a gente de otras creencias que no son de la corriente cristiana o católica, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No cabe en una república laica el que estos señores se encomienden al Dios de una de las corrientes religiosas que hay en el mundo. ¿Sí? Es como si por ahí por el sureste se encomendaran a Quetzalcóatl. Un servidor público, no. Porque no todos creen en Quetzalcóatl. Así de simple. No todos creen en Jehová. No todos creen en Jesucristo. No todos creen en fin, en la cantidad de dioses que habitan, el imaginario humano. Hay muchos dioses, entonces no se puede imponer el dios católico a los demás. No hay derecho. No se puede imponer a los judíos, como no se puede imponer a los musulmanes, como no se puede imponer a los santeros. En fin, no se debe ni se puede. Regreso a la lectura. Decía que muchos gobernadores y presidentes municipales encomiendan a Dios sus territorios y mandatos, vapuleando el carácter laico de su desempeño público y del Estado. Ay, déjenme agregar algo. En los Estados Unidos, que inició siendo una república también laica, y sus fundadores eran muchos de ellos ateos y herejes, bueno, ahora el presidente jura sobre la Biblia. Díganme ustedes si no es un dislate. Es un dislate. En fin. Por ello, el hecho de que un partido religioso disfrazado reivindique lo que en los hechos goza la iglesia mayoritaria, se podría llamar justicia divina, pero no la justicia secular mexicana, ya que su irrupción viola el 130 constitucional, el código electoral y la ley de asociaciones religiosas y culto público. y pese a que viola la Constitución y el propio COFIPE, la escuela del delito llamada INE le dio el registro. Bueno, en este país, al menos así lo dicen las leyes, no está permitido un partido confesional. Por ello, los partidos están obligados a actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con ministros de culto de cualquier religión. Bajo este manto de sospecha, el presidente del nuevo partido insiste a los cuatro vientos: no somos un partido religioso, al contrario, somos liberales, como si ser liberal lo eximiera de ser religioso. Flores quiere escamotear y sabe bien que la mayoría de los liderazgos protestantes en México, al menos, son juaristas, políticamente liberales y laicos. Eric Flores es un personaje de largo linaje evangélico. Nace en el seno de una familia enlazada a la Iglesia de Dios, agrupación de corte bautista. Estudia en una preparatoria presbiteriana, Instituto Juárez, en el sur del DF, y es desde muy joven, y desde muy joven milita políticamente. Trabajó con el grupo priista de Colosio y fue asesor de Ernesto Zedillo bajo la dirección de Liébano Sáenz. Encontré en el libro de Mariano Ávila Arteaga, Entre Dios y el César, Líderes Evangélicos y Política en México, 1992 y 2002, una reveladora entrevista en la que el actual presidente del PES afirma: queremos el poder para crear un modelo de gobierno, de justicia y de misericordia para que este pueblo voltee a ver a Dios. Eso será posible con gobernantes íntegros cristianos. Vean ustedes el fundamentalismo, como si los que no somos religiosos y no tenemos una creencia fuéramos inmorales y no fuésemos íntegros ni honestos. Qué cosa, ¿eh? Qué insultante es esto. Bueno, allí afirma no creer en los partidos y con un toque de mesianismo conservador proclama: el gobierno civil es bíblico. ¿Qué cosas? ¿El gobierno civil es bíblico? No, no, no, no, no. ¿El federalismo surge de la Biblia? En ello pensaban los que crearon la Constitución estadounidense. Hallaron inspiración en Moisés y su formación de líderes laicos. Moisés, cuya existencia está a debate, porque puede ser la creación de sacerdotes que crearon estas tradiciones para consolar un pueblo ciertamente perseguido y esclavizado. Así que este señor dice que los padres del pueblo norteamericano se inspiraron en Moisés, un personaje que no se sabe si de veras existió o es producto de una leyenda, y su formación. Bueno, no, no, no, no, qué, perdónenme ustedes, pero qué sarta de dislates, ¿eh? Regreso a la lectura. Eric Flores se alía con Casa sobre la Roca, una iglesia dirigida por Alejandro y Rosy Orozco. Se venden ante Felipe Calderón como el leal brazo evangélico de su campaña presidencial, igualmente neopentecostal. Casa sobre la Roca navega también en la ambigüedad. No se reconoce una agrupación religiosa, sino una comunidad de superación humana con inspiración en los valores bíblicos que se sustentan en los principios de la teología de la prosperidad. Díganme ustedes qué valores morales se le reconocen a Felipe Calderón Hinojosa, que no es más que un ampón criminal culpable de la guerra en la que fallecieron más de 100,000 mexicanos y desaparecieron alrededor de 60,000. ¿Qué valores morales tiene Felipe Calderón Hinojosa? Bueno, pero su concepción de familia, sexualidad, aborto y otros análogos es idéntica a la de los católicos conservadores. Ah, pero él dice que es liberal, ¿eh? Bueno, en ese mismo sentido, el PES, expresado por Daniela Pérez, delegada de Baja California Sur, se pronuncia por el establecimiento de un matrimonio exclusivamente entre un hombre y una mujer, el cuidado y protección de la vida desde su concepción hasta su muerte natural y no inducida, la prohibición al acceso de páginas pornográficas en escuelas, oficinas de gobierno y en áreas públicas. El PES de Eric Flores puede representar un modelo inédito que aglutine corrientes conservadoras y ultraconservadoras en México ante el desgaste político y simbólico de grupos de derecha radical católica como el Yunque. Muchas asociaciones conservadoras requieren nuevos interlocutores y canales más modernos de representación con el poder político. En este sentido, el PES apuesta como una conveniente alternativa. Hay que reconocer que la derecha se ha modernizado. Ya no es el actor ultra iracundo personificado por Serrano Limón. El antropólogo Roger Bartra nos recuerda que si algo irrita a los políticos que viven bajo viejas coordenadas ideológicas es que se esté constituyendo una derecha moderna y que incluso haya impulsado la transición democrática en México. Flores, el presidente del PES, retoma el proyecto de Casa sobre la Roca, fraguado en los tiempos del calderonismo. La pluralización del campo religioso en América Latina ha obligado a incorporar nuevos actores evangélicos con diversas tradiciones, intenciones e intereses específicos. Dicho de otra manera, la ultraderecha ha dejado de ser solo católica, tiene una competencia evangélica que puede, bajo ciertas circunstancias, convertirse en aliada. Ambas, la derecha católica y la neopentecostal, cuentan con recursos humanos y económicos, con fuertes vínculos internacionales, especialmente con poderosos grupos afines en Estados Unidos. En el fondo, la presencia del PES plantea la resignificación de las derechas religiosas del país. Los grupos conservadores quieren salir de sus catacumbas. No cabe duda de que la secularización de la cultura y la globalización han tocado las puertas de los nuevos grupos conservadores, los cuales han logrado mutar, adaptarse e insertar su agenda en la plaza pública. La irrupción del PES lleva a considerar de forma crítica la tentativa conservadora de reconquistar el espacio secular. La derecha encapsulada y conspiradora, como el Yunque, se ha vuelto obsoleta, mientras grupos como el PES suponen el asedio a los espacios de la sociedad civil urbana, la incidencia religiosa en políticas públicas y el ascenso político de una nueva generación religiosamente conservadora. ¿Qué preocupante es esto? Así de simple. Me voy a otra pausa y regreso con ustedes. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy quien nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar.

Bueno, muchas gracias, Patricia. Muy buenas noches a todos también por allá. Pues para mí ha sido un honor que tú me invites en esta ocasión para platicar un poco acerca del colectivo La Gotera. Te cuento que el colectivo nació en el año 1998. Precisamente en ese tiempo todos éramos estudiantes de la Escuela de Historia. Y entonces decidimos que la historia tenía que ser como un poquito más dinámica, un poco más contestataria y no solamente muy libresca como hasta el momento se había llevado. Fue así como nació esa inquietud, primero como colectivo, por eso somos un colectivo de acción y reflexión política. Pero luego nos dimos cuenta que era importante también tener un medio de comunicación. En ese momento lo que se nos ocurría era un periódico y una revista que pudiera, digamos, lanzar al conocimiento de otras personas las ideas que nosotros teníamos acerca de la realidad que en ese momento se vivía. Acabábamos nosotros precisamente de empezar la supuestamente época democrática con los gobiernos de corte civil. Sí. Pero, bueno, entonces las contradicciones continúan y continúan aún, ¿verdad? La pobreza, la marginación, los asesinatos, pues no han cambiado en mucho en nuestro país, y yo creo que tampoco han cambiado a nivel regional bastante la situación. Entonces así fue como nació La Gotera a nivel escrito primero, pero pronto después ya empezamos también a incursionar el mundo virtual, y fue así como La Gotera fue dándose a conocer a través de escritos y de contribuciones del colectivo. Teníamos la idea de, por ejemplo, discutir un tema de actualidad, uno de coyuntura, y entonces acerca de eso escribíamos nuestras reflexiones y nuestras posturas políticas e ideológicas. Pues, Carlos, ¿qué te puedo decir? Yo encuentro una enorme similitud entre las vivencias del pueblo guatemalteco y del pueblo mexicano. De hecho, somos una misma... Bueno, provenimos de un mismo ancestro, digamos. Podríamos ser un solo país, en realidad. Yo creo que México y Centroamérica podrían ser un solo país. O como decía Simón Bolívar, Latinoamérica podría ser un solo país, ¿no? El gran sueño bolivariano. Así que entiendo cuando dices que aparentemente llegaron gobiernos democráticos simplemente porque no son militares, pero en la experiencia que hemos tenido nosotros y lo que hemos observado en otros países, Carlos, es que es lo mismo que sea un civil o sea un militar el que gobierne, porque ambos están al servicio de lo que nosotros, bueno, yo lo bauticé como el cartel financiero internacional, ¿no? Son los que mueven toda la política, colocan y quitan a sus secuaces y supuestamente son los gobernantes, ¿no? Pero en realidad son gerentes generales, y yo me imagino que en Guatemala ocurre algo muy muy similar. Casi similar, Patricia. Fíjate que, bueno, la época democrática, la civilidad que hablábamos, pues para nosotros significó tal vez un poco de respiro en cuanto a la situación de ya no persecución política, pero empezaron a también a darse otros fenómenos. Sí. La gente empezó a exigir sus derechos, y cuando exigía sus derechos también empezaron a ser perseguidos. Las contradicciones se fueron agudizando, incluso tanto que ahora, digamos, con este nuevo gobierno, pues no tenemos ninguna, digamos, como una diferencia muy sustancial con los gobiernos militares de aquella época. Sí. Tomando en cuenta que este presidente es militar y estuvo involucrado en, digamos, la guerra contra insurgentes de aquellos momentos. Sí. Lo que quiero decir que, digamos, ahora, con una visión empresarial de corte neoliberal, entonces está permitiendo la entrada de inversiones de las transnacionales extractivas, los commodities, y entonces pues la gente está peleando por su territorio. Sí. Y entonces lo bueno que hay ahora, quizá yo creo, es que ya se ha quitado aquella cuestión de que solo la izquierda institucional era la que se abrogaba el derecho de dirigir a, digamos, a la sociedad, a los grupos contestatarios, a los mismos grupos sociales. No, ahora los grupos sociales se han desmarcado bastante, digamos, de esa izquierda institucional. Incluso esa izquierda ha desaparecido casi en el espectro electoral. Ya hace mucho tiempo que en las elecciones no llegan a acumular ni siquiera el 2% de los votos. Entonces, creo yo que ha sido un salto, digamos, cualitativo el desprendimiento de esa izquierda, que ahora incluso muchos de los que antes eran, digamos, sus intelectuales e incluso combatientes, ahora gobiernan, son funcionarios de gobierno de este, sí, claro, de este gobierno. Dirías que son militar, que son simuladores, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros hemos visto esa situación, la gente se está moviendo por sus propios medios y está, digamos, defendiendo sus propios derechos. Tiene, digamos, elementos con los cuales poder, digamos, levantar banderas. Eso es lo importante que nosotros estamos viendo ahora en esta coyuntura de finales de este gobierno, por lo menos. Sí, ¿cuál es la situación de los periodistas independientes? ¿Es tan grave como lo es aquí en México? ¿Tan escandalosamente grave? Claro que sí. O sea, mira, los periodistas independientes casi no tienen voz acá. Porque la prensa, digamos, la prensa oficial, que vamos a llamarlo oficial porque es la única que sale, es la única que se le permite, digamos, opinar. Hay gente, digamos, columnistas que ya están contratados y que ya sabe uno cuál es la retórica y la línea ideológica que manejan en sus columnas. Entonces, uno puede plantear cuál es un periódico de derecha, cuál es un periódico, digamos, un poquito más progresista. Pero de periódicos así, muy, muy, digamos, críticos, ninguno. Entonces, se ha ido más que todo por la red. La gente se pronuncia por, digamos, periódicos alternativos, pero mucha gente no los conoce, ese es el problema, ¿verdad? Entonces, eso estamos bregando, estamos tratando de abrir brecha. Hemos ido abriendo brecha, creo que ya hay mucha gente también, afortunadamente dentro de esa poca gente que conoce, ya hay bastante gente que conoce un poquito más de esos periódicos alternativos. Así es, Carlos, y dime algo, ¿en dónde encuadras tú a Rigoberta Menchú? ¿Qué ha sido de Rigoberta Menchú? Porque desde aquí afuera yo he percibido algunas posturas que no me dejan muy convencida. Bueno, Rigoberta, creo que desde que le dieron el premio Nobel ha sido mediatizada. La compraron. Pero yo diría que no quisiera usar esa palabra. Sí, es muy dura, perdón. La alinearon. Digamos, la mediatizaron. Uh-huh. Y la comunidad internacional. Hablemos de clases sociales. Porque acuérdate que Rigoberta tal vez, digamos, fue y es, pertenece a una clase social, de ahí nació, de una clase social, evidentemente, digamos, campesina, pobre, marginada, despreciada, ¿verdad? Pero ahora, digamos, tiene una fundación, ya tiene dinero de la comunidad internacional, y la comunidad internacional, estamos hablando de una comunidad internacional que no quiere, digamos, cambios, sino claro, que quiere reformas. Y esos claro, son otros asuntos, ¿verdad? Sí, sí, así es. Entonces, mira, sin demérito de lo que ha hecho, porque ciertamente es una figura que merece respeto, pero sin demérito de eso, yo creo que es uno de los casos en los que el cartel coopta a gente que se identifica con luchas, con las luchas de los pueblos, los coopta. Y entonces los separa un poquitito de lo que es el radicalismo tan necesario para que se continúe con una digamos, con un esfuerzo que conduzca a una verdadera democratización. Lo que ha ocurrido es una estrategia de simulación que realmente la puedes ver en muchos países. En España es un caso paradigmático, México es otro caso paradigmático, y me imagino que en Guatemala ocurre algo similar. Cooptan a los intelectuales de izquierda, cooptan a las figuras digamos respetadas por su trayectoria, y ahí se queda, como tú dices, se mediatiza, ¿no? Exactamente. Sí, lo siento que, digamos, en ese sentido ya Rigoberta tiene incluso su plataforma política, que es UNAC. Pero UNAC ahora está pensando en los votos, está pensando en, digamos, dentro de la contienda electoral de corte burgués, está pensando en ver qué posición abarca. Tienen, creo que, un diputado en el Parlamento, entonces... y es una persona, digamos, interesante, es una persona que tiene un buen discurso, pero hasta ahí lo van a dejar llegar, hasta ahí lo van a dejar llegar y no va a poder más allá de eso. Entonces, yo lo que más le estoy poniendo, digamos, fe en este momento es a los movimientos sociales del campo. Claro, claro. Del campo, porque son los que están realmente sufriendo los embates de las transnacionales, son los que están sufriendo los desalojos, las masacres, para quedarse con sus territorios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros en este momento, y hacia ellos nos encaminamos, hacia ellos queremos nosotros tener unos nexos más cercanos y poder también hacer que mucha gente de la ciudad despierte y empezar a... como decirte, por ejemplo, a que mucha gente que antes participó y que hoy está como defraudada, que hoy está aislada, que hoy está abandonada, que hoy está incluso renegando de aquello que en lo cual creía, sí, pueda acercarse ahora y pensar que es importante y que es necesario. Sí, ciertamente se parecen mucho las experiencias. Aquí igualmente la gente se ha separado de lo que nosotros llamamos la partidocracia, donde está incluida obviamente las cúpulas que se dicen de izquierda, pero que caminan de la manita, ¿no? Caminan muy muy claro, contentos y solamente protestan cuando se aproxima alguna elección o algún interés de cooptar la atención o la simpatía de la gente, pero fuera de eso juegan con el poder. Y realmente el ciudadano de a pie ya se dio cuenta de que no se puede sacar nada del oficialismo, ¿no? Aunque sea de izquierda, bueno, han perdido toda la identidad, ¿no? Juegan al cambio, pero para no cambiar nada. Ándale, nosotros le llamamos aquí gatopardismo. Que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? El gatopardismo. Así es. Pues Carlos, es verdaderamente, pues es un honor que ustedes nos hayan buscado. Y ya finalmente, un poquito antes de terminar esta conversación, que te aprecio muchísimo, ¿cómo se enteraron del FENCAI? Ah, pues mira, por un compatriota tuyo que está en Canadá también, y tenemos una buena amistad, aunque no lo conozco personalmente. Algún día quizá yo viaje a Canadá y nos echemos unos tequilitas allá, o él venga a Guatemala y nos echemos un rocito por acá, sí. Pero es un buen amigo y hemos platicado también por la vía telefónica, porque tiene una radio, digamos, comunitaria allá en Canadá, por parte de la universidad. En este momento, si me preguntas el nombre de la universidad, no me recuerdo, pero es el amigo Sergio Pochón. Sí, entonces, de Alternativa Latinoamericana, ¿no? Alternativa Latinoamericana, entonces... Con Sergio hemos platicado muchas veces, no solamente de manera telefónica, sino de manera virtual. Entonces, nos hemos ido engrandeciendo nuestra amistad, y creo que con la amistad nuestra, engrandeciendo la amistad de nuestros pueblos a través de las fronteras. Y en el norte, precisamente, donde ahora nos quieren echar y donde nos usan y nos explotan y todo, pero nos quieren echar de todos modos y solo quieren unas cuotas, como siempre, ¿verdad? Las cuotas de las mercancías. Entonces, bueno, ahí estamos con Sergio, y eso fue, así fue como nos conocimos, y fue como me contó de frente, y me interesó, por supuesto, claro que sí, porque es parte, digamos, de la lucha parte de ese granito de arena que uno puede llegar para cambiar las cosas, porque todo el mundo es posible. Pues, ¿qué te puedo decir? Es un gusto y es un honor para el FENCAI el darte la bienvenida. Y bueno, te ratifico que este próximo 7 de agosto, que se cumple un aniversario más de la primera edición del periódico Regeneración por esta figura entrañable que fue Ricardo Flores Magón, nosotros vamos a entregar el premio Ricardo Flores Magón al medio que, a juicio de todos los integrantes, entre los que ya estás tú, ¿verdad?, gane este año el premio Ricardo Flores Magón. Así que este domingo nos vamos a reunir para analizar la votación y determinar, este domingo 3 de agosto, vamos a determinar quién, por la votación de los miembros, salió ganador, y eres más que bienvenido a participar en esta, digamos, sorteo, ¿no?, en este análisis de la votación. Y por supuesto que les ratifico a todos ustedes la invitación para que el próximo jueves 7 de agosto estén presentes, participen en esta ceremonia virtual, este programa virtual, en el que un destacadísimo activista político, que es Gerardo Fernández Noroña, va a hacer entrega del premio Ricardo Flores Magón. Así que son más que bienvenidos, y no solamente al FENCAI como miembros, sino a esta celebración del próximo 7 de agosto. Ok, siempre por este medio entonces. ¿Perdón? Siempre por estos medios. Claro que sí, todo es virtual. Ya en breve publicaremos lo que es el premio Ricardo Flores Magón. Yo te invito a que visites el portal. Ahí viene una sección que dice Premio Ricardo Flores Magón, y ahí podrás enterarte de quién fue Flores Magón, por qué estamos nosotros entregando ese premio, y por supuesto que se añadirá a la gotera, se añadirá como miembro, y habrá un espacio especial de la gotera con todas las publicaciones, trabajos, etcétera, que ustedes produzcan. Así que, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en contacto, Carlos, y un abrazo desde Tijuana, Baja California, México, hasta Guatemala. Muchas gracias, Patricia, y igualmente muchas gracias también por incluirnos, por aceptarnos y por hermanarnos, porque solo así lograremos realmente que Latinoamérica sea una sola, así como fue el sueño de Bolívar, de Martí y de Fidel, y de mucha gente que también están luchando por esa situación. De Fidel y del entrañable Hugo Chávez, que... Y de Hugo, por supuesto, que acaba de cumplir 60 años. 60 años, así es. Siempre lo tenemos en la memoria. Por cierto, hoy acabo de enviarte, no sé si ya lo viste, una contribución de la gotera acerca de lo que está pasando en Gaza. Queremos recordar a Gaza, a los gazatíes que siempre están, digamos, en lucha y resistiendo, y que no los van a vencer porque tienen una causa justa a su lado. Totalmente de acuerdo. Estamos todos en el FENCAI participando en esa campaña amplísima, cada vez crece más, para que se detenga la barbarie israelí en suelo palestino. Es una masacre oprobiosa que ya tendría que haberse detenido, ¿no? Pero pues ya sabemos que estamos hablando de gente que está enferma, están enloquecidos de poder, y para ellos un ser humano pues es como una cosa, ¿no? No tienen el menor empacho en eliminar no tienen ningún respeto por la vida. Lo único que respetan es el poder, y tienen una codicia pues que los convierte en algo abyecto, ¿no? Algo altamente condenable. Así que estamos en eso nosotros también, Carlos, y por supuesto que muy pronto verás a la gotera ya con su espacio propio dentro del portal del FENCAI. Así que pues un saludo para todos tus compañeros, todos ustedes, y estamos en permanente contacto, Carlos. Muy buenas noches. Gracias. Te cuido bastante y saludos a todos por allá también. Claro que sí, Carlos. Viva Guatemala. Gracias. Hasta luego. Te cuido. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hurt.